en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en la que cada día te saludamos. Hoy con, bueno, problemas técnicos a través de la FM no nos podrás escuchar, al menos de momento, hasta que lo solucionemos, pero sí, por supuesto, nuestra señal nos puedes ver en Teleelche Televisión, también a través de nuestra web teleelche.es y nuestra app gratuita, por supuesto, también a través del DAB. Vamos a arrancar porque hoy es miércoles 15 de noviembre de 2023. Por cierto, esta noche a las 11 de la noche en Teleelche tenemos el programa mensual, el programa Tertulia sobre el Elche Club de Fútbol Somos de Primera, en el que analizaremos el buen momento del Elche Club de Fútbol y lo que viene, con exjugadores del Elche Club de Fútbol, con exjugadores de distintas generaciones. De los años 80, Pablo de Lucas consiguió un ascenso a Primera División en el 84. En los 90, Rodri, que consiguió dos ascensos a Segunda, en Baracaldo y en Melilla. Y del siglo XXI, Logan de Palmas, que también estuvo dos temporadas en la entidad franjiverde, aunque este no pudo conseguir ascenso. Los escucharemos esta noche y hoy estamos pendientes del sorteo de la Copa del Rey. Acaba de empezar. El Elche Club de Fútbol podría emparejarse o con uno de los supervivientes de Primera Ref o con un equipo de Segunda. Si es con un equipo de Segunda, depende la bola que salga primero, sería en casa o a domicilio. Si es contra un equipo de inferior categoría, evidentemente será en su campo y también a partido único. Se jugaría el 6 o 7 de diciembre, en esa semana en la que el Elche antes juega en Alcorcón, el domingo 3 de diciembre a las 4 y cuarto, y después recibe al Cartagena. Pues en medio, en esa semana, la semana del puente, 6 miércoles festivo y 8 viernes festivo, ahí el Elche no jugará martes porque juega domingo en Alcorcón, jugará miércoles o jueves, también dependiendo de cuándo pongan el Elche-Cartagena. Si ese Elche Cartagena, por ejemplo, fuese el lunes siguiente, pues sí que podría ponerse el jueves para separarse entre días el partido. Eso en cuanto a la Copa del Rey, pero toda la atención puesta en el partido contra el Español. Un partido donde los blanquiverdes tienen la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa si son capaces de seguir aprovechando su buen momento y el momento de dudas del Español. Lo reflejaba el guardameta Miguel San Román. Bueno, por supuesto, con la intención de ganar, no hay otra, ¿no? Y el partido, bueno, pues contra quizá el rival de más entidad o de más peso en la categoría este año y un rival que tiene, bueno, pues jugadores de Primera División. He visto muchos partidos de ellos este año y no vamos a engañar a nadie. Braithwaite es un jugador de Primera División, Edu Espósito es un jugador de Primera División, Pérez, o sea, son jugadores muy buenos, Cabrera, Pacheco, o sea, jugadores de mucho recorrido en la élite del fútbol y va a ser un partido complicado, por supuesto, pero yo creo que este es un... Si hay un momento para afrontar este partido es ahora, ¿no? Con el equipo bien, con la moral alta y con, sobre todo lo que dice el míster, con todos los efectivos del equipo implicados y al 200% porque las cosas salgan bien. Entonces, si más que esa dinámica que traemos, que eso siempre se siente, ¿no? Más que se tiene, se siente cuando estás dentro del campo, bueno, pues la sensación esa de que ahora mismo el equipo participe, quien participe va a responder y a ver si podemos hacer valer eso para traernos los tres puntos, claro. Ojalá que sí, que el Elche aproveche su flecha hacia arriba y las dudas de un Español que lleva 4 partidos sin ganar. Y las dudas pasan factura, sino que se lo digan al Zaragoza de Fran Escribá. Ayer cayó eliminado ante un tercera división, el Azeneta, que ha entrado en el bombo de los supervivientes para la segunda eliminatoria

de tercera. Estoy aquí echando las cuentas. Hay 3 de tercera, 15 de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Perdón. Los 3 de tercera más los 11 de segunda ref son 15. Esos 15 se van a enfrentar seguro contra los 14 de primera. Bueno, ahí hay uno de pico. 14 de... entre los de tercera y segunda ref se van a enfrentar a todos los de primera y quedará uno de pico de primera. Con lo que... el Elche se va a enfrentar casi seguro contra uno de primera ref. Quedaría uno de primera para enfrentarse a uno de primera ref y el resto, los otros 10 de primera ref, se enfrentarían contra 10 de segunda y solo quedarían 6 de segunda que se van a enfrentar entre sí. O sea que por probabilidades matemáticas el Elche tiene muchas papeletas para que le toque un primera ref. Ojalá sea el Castellón, el más cercano. Porque los otros, los que le pueden tocar al Elche serían Antequera, hablo de primera ref, Antequera, Arenteiro, Castellón, Deportivo de La Coruña, Linares, Lugo, Málaga, Melilla, Sestao River y Unionistas de Salamanca. O sea que tiene bastantes posibilidades de que le toque alguno de estos y sería a domicilio. Y encima son rivales que ya son de primera ref, están solo una categoría por debajo de ti. Bueno, partido difícil y encima con desplazamiento. O sea que a menos que Elche tenga suerte y se quede de la bolita de las últimas y le toque un segunda, solo habrían, según mis cálculos, 3 enfrentamientos en 3 segundas y su bolita se aliese la primera. Y así el Elche jugaría en casa. Pero bueno, vamos a centrarnos, mientras sale el rival, vamos a centrarnos en los... en el Elche, Español Elche, el próximo sábado a las 9 de la noche, si Dios quiere, ahí estaremos desde la cabina de retransmisión de Cornellà el Prat para contar ese partido. Bueno, Cornellà el Prat yo lo conozco así, pero vamos, ahora tiene el otro nombre, el Stats, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, luego te lo cuento. Pero tiene un... pues eso, el nombre de el Stage Front Stadium, esa, Stage Front Stadium, de su patrocinador. Buenas noticias, Sergio León, ya apuntábamos la semana pasada que se ha acelerado su recuperación, o bien no era tanto como se decía. Como el Elche nunca pone periodo estimado, sino que habla de evolución, es como lo de Borja Garcés, una rotura de grado 1, se anuncia un lunes y a los 12 días o 10 días ya está jugando los últimos minutos contra el Zaragoza. Oh, maravilloso, pero o era muy, muy, muy pequeña la roturita o igual no lo era tanto, no lo sé, no voy a dudar yo de los servicios médicos, pero las roturitas de grado 1 normalmente, o roturas, como anunció el Elche, suelen tardar más tiempo, ¿no? Mínimo 3 semanas aproximadamente. Pero en fin, mucho mejor, buenas noticias. Sergio León ya ha entrenado con el grupo. Fidel yo creo que le queda todavía un poquito. Esto no significa que el míster lo vaya a meter ya en convocatoria. Una cosa es el alta médica y otra es el alta competitiva. Está claro que no se va a correr ni con Sergio León ni con Fidel, y más ahora que el Elche no está tan necesitado de puntos porque viene de una buena dinámica y el que entra lo hace bien. Pero muy buena noticia, porque esta semana ya recupera Nico Castro. Pedro Vigas, se supone que si ya estuvo en el banquillo el otro día, aunque no jugó, pues podría ser de la partida, con lo que recuperaría Nico Castro y Pedro Vigas su puesto en el once titular. Sergio León, pues hasta incluso podría viajar porque tiene ganas. Otra cosa es jugar o tener minutos. Y bueno, pues ahí quedaría Fidel y John Chetaulla como únicas bajas realmente para el partido del próximo sábado frente al Español. Hoy le preguntamos a Miguel San Román, el guardameta del Elche, que bueno, pues ya dijo que en su presentación venía con todas las ganas de competir a tope. Nosotros en ese momento ya decíamos, cuando el Elche fichó a San Román, que este año la portería había subido un peldaño el nivel y eso era buenísimo para Edgar Badía, que ha sido santo y seña en las últimas 5 temporadas en el Elche y hombre fundamental en la historia del club. Para mí el quinto portero en la historia del club, dentro de los 5 mejores de la historia, y eso cuesta ganárselo. Yo siempre he dicho que, desde mi punto de vista y desde mi opinión, y eso que algunos no los vi, pero me lo han contado, he visto trayectorias y evidentemente consideras a Pazos, que ya tristemente no está con nosotros, uno de los grandes en la historia del Elche Club de Fútbol, como al Bobby, como Emilio Esteban, como a Miguel Recio, como a Willy Caballero, y para mí Edgar Badía, sin duda, es el quinto Beatle ahora mismo de la historia del Elche. Bueno, pues San Román ha conseguido sentarlo, por lo que sea, pues porque Edgar no estaría en su mejor momento, porque San Román apretó y aprovechó el momento, por lo que sea. El entrenador ya ha demostrado que no se casa con nadie y que no va a mirar ni el DNI ni el currículum, va a mirar el rendimiento en cada entrenamiento. Y ahora mismo, bueno, pues es una muy buena noticia que si San Román está jugando y Edgar Badía está apretando, quien sale ganando es el Elche, quien sale ganando es la portería del Elche, que cada vez está mejor cubierta. Bueno, pues hoy San Román, le preguntamos lógicamente por eso, pero en principio le preguntamos qué es lo que ha cambiado en este mes y medio para ver un Elche que hace 6 semanas estaba en descenso y ahora está a 2 puntos de playoff con esa buena trayectoria de 4 victorias y 2 empates y también haberse clasificado para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. San Román. Bueno, yo creo que el equipo ha conseguido con el paso de las jornadas y también el subsanar esos errores que cometíamos al principio todos, pues comprender un poco el carácter de la categoría, ¿no? Yo creo que no engañamos a nadie, todos somos jugadores que hemos pasado por segunda división y que debemos conocer la categoría, pero muchas veces pues hace falta ese recordatorio, ¿no? Y yo creo que el paso de las jornadas nos dio para pensar en decir, bueno, pues esa fase ofensiva que el equipo domina o que es donde disfruta el equipo, hay que sumarle un apartado defensivo y estar juntos y conceder menos ocasiones y saber sufrir los malos momentos, que lo hemos visto otros años, donde equipos que hacían buen fútbol, pues como podía ser el caso Las Palmas el año pasado, se me ocurre, o el Eibar este año que está jugando muy bien, pues cuando le viene la chucha a un rival, porque todos los rivales en segunda te dan ese apretón, pues nos juntamos, nos hablamos, estamos juntitos y pasamos el mal momento y salimos adelante. Yo creo que ese no quiero decir conocimiento, sino ajuste a la categoría nos ha hecho progresar y dar ese plus. Pues yo creo que es una explicación bastante sensata. Comprender la segunda división, es decir, la segunda división es dura, difícil, los rivales no te conceden nada, te aprietan mucho y yo creo que el Elche ahora se ha hecho más sólido, es más competitivo porque aprieta más, defiende mejor, hay más solidaridad en el equipo, es más intenso, ya no se arriesga tanto sacando la pelota desde atrás, sí en algunas ocasiones, pero no por sistema. Antes cada balón había que sacarlo jugando desde atrás. Ya desde Elda estamos viendo cómo de vez en cuando San Román, Pedro Vigas, no tienen ningún problema en pegar un pelotazo, un balón largo para desahogar. Yo creo que eso, evidentemente, está beneficiando. Seguramente es menos vistoso, pero es mejor para la salud de los corazones franjiverdes. Bueno, sobre sus paradas frente al Zaragoza y el buen momento que está viviendo, cómo lo está viviendo y cómo vivió precisamente esas paradas, aquella en la que evitó el 2-1 el Zaragoza y con los pies con unos reflejos realmente espectaculares. No, con mucha ilusión y mucha emoción de ayudar al equipo, ¿no? Por supuesto, y se trabaja para eso, ¿no? Para el momento que le toque al portero aparecer, que a veces, sobre todo en las últimas jornadas donde el equipo está defendiendo bien, a veces esas situaciones se dan poco y es difícil para un portero esperar ese momento durante todo el partido, que a veces ni llega, ¿no? Ojalá que no llegue porque será buena señal, pero cuando aparece, pues dar esa respuesta, ¿no? Entonces, nada, yo agradecido con la solidaridad del equipo, que a pesar del 2-0 hemos visto las imágenes hoy y hemos visto un par de imágenes donde Mou se mete a defender dentro del área, Borja viene un repliegue casi hasta el córner. Bueno, pues eso es que la gente quiere irse a casa sin que te metan gol, con la portería cero, y eso es, yo creo que eso será bueno a largo plazo. Y bueno, si a la gente le hizo ilusión esa parada y pudo ayudar a que el 2-0 no se convirtiera en algo más, pues agradecido con ello. Buen tipo y buen portero. A sus 26 años yo creo que empieza a vivir su verdadera madurez como titular y sabiendo que ahora mismo tiene por delante buena temporada para seguir asentándose, eso sí, con la seguridad de que tiene un porterazo detrás, Edgar Badía, que le va a apretar y mucho. Y eso solo redunda en beneficio de la portería y la seguridad del Elche, porque si un porterazo como Edgar Badía es suplente, significa que San Román tiene que estar muy bien y lo estamos comprobando. Sergio León, hoy ya ha entrenado con el grupo y esa es una gran noticia. Sí, por supuesto, en un momento donde yo creo que todos estamos bien y todos estamos sumando y la gente que viene del banquillo o que se suma al once titular, pues cada jornada cuando le toca, el sumar más efectivos, que aparte son gente que tiene que tener un peso en el vestuario por su experiencia, por lo que suponen futbolísticamente, tanto Pedro como Sergio, bueno, cuando esté Fidel, todos, pues yo creo que es una buena noticia para todos. Nos van a hacer falta todos los efectivos de aquí a que lleguemos al parón para poder estar los máximos posibles. Y nada, la llegada de Sergio otra vez, pues una grandísima noticia, como lo fue la de Borja, y con la ilusión de que todos ellos nos ayuden semana tras semana, por supuesto. Buenísimo, importantísimo que jugadores y más de la calidad de Sergio León, cuando le toque a Fidel, vayan metiendo la cabeza de nuevo en el grupo, y más ahora, que ahora da más gusto que antes, cuando no se ganaba. El Español, ¿con qué intenciones viaja el Elche al campo del Español? Bueno, por supuesto, con la intención de ganar, no hay otra, ¿no? Y el partido, bueno, pues contra quizá el rival de más entidad o de más peso en la categoría este año, y un rival que tiene, bueno, pues jugadores de primera división. He visto muchos partidos de ellos este año y no vamos a engañar a nadie. Braithwaite es un jugador de primera división, Edu Espósito es un jugador de primera división, Pérez, o sea, son jugadores muy buenos, Cabrera, Pacheco, o sea, jugadores de mucho recorrido en la élite del fútbol, y va a ser un partido complicado, por supuesto, pero yo creo que este es un... Si hay un momento para afrontar este partido es ahora, ¿no? Con el equipo bien, con la moral alta y con, sobre todo lo que dice el míster, con todos los efectivos del equipo implicados y al 200% porque las cosas salgan bien. Entonces, si más que esa dinámica que traemos, que eso siempre se siente, ¿no? Más que se tiene, se siente cuando estás dentro del campo, bueno, pues la sensación esa de que ahora mismo el equipo participe, quien participe va a responder y a ver si podemos hacer valer eso para traernos los tres puntos, ¿no? Pues ojalá que el equipo se apoye en ese buen momento y a la vez el Español siga con las dudas que tiene. Se le preguntaba al portero del Elche, a Miguel San Román, Sanro, como le conocen cariñosamente todos sus compañeros, por aquello de abreviar, ¿qué le parece Becasese como entrenador? No solamente como entrenador, sino como su filosofía de fútbol y de vida. No solo Becasese habla en las ruedas de prensa de lo táctico y de lo futbolístico, sino también del esfuerzo, de la solidaridad, del amor que hay que tener en ese vestuario los unos por los otros para arroparse. San Román. Yo creo que es algo fundamental, que a veces en el fútbol nos da un poco de respeto a hablar, ¿no? Porque muchas veces parece que una cosa que no es casi tangible, ¿no? No forma parte del juego, pero indudablemente es así. Yo creo que era algo que teníamos el año que ascendimos a Primera División. Y yo lo he dicho muchas veces, si tú conoces los problemas que tiene el compañero, en qué está metido su familia, cuántos hijos tiene, tal, siempre es pues estimulante el decir, bueno, pues sé los motivos por los que este tío juega al fútbol, o por los que corre, o por lo que se deja la piel, ¿no? Y yo quiero ayudarle en eso. Entonces, cuanto más conocimiento y más cariño hay dentro de la plantilla, indudablemente eso se reporta al fútbol. En el caso de Sebastián, pues fomenta mucho eso, el que estemos cerca, el que hagamos vida de vestuario, que no sea venir y fichar como en una empresa y marcharte, no, que termino de comer y me quedo con los compañeros y disfruto de un momento y me cuento los problemas. Y eso también tiene una parte terapéutica, ¿no? El ayudarte con los compañeros, que muchas veces la mayoría son amigos, ¿no? Entonces, pues eso, la verdad que está siendo un avance para el equipo. Y luego en el tema deportivo, bueno, pues yo creo que el equipo hace cosas que la gente percibe desde fuera, variantes que no son usuales de ver en segunda. Bueno, el papel que jugaba Mario el otro día por el partido, para que la gente se quede con un ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas variantes futbolísticas, aprenderlas en un momento de tu carrera tan tardía, pues se disfruta mucho, ¿no? Porque dices, bueno, un juego que parece que ya sé lo que tengo que hacer o tal, todavía descifro cosas nuevas, y eso para el jugador es estimulante, ¿no? Entonces, cuando el entrenador te dice, oye, mira este vídeo, que aquí podemos progresar, o aquí tal, pues todo eso son cosas que yo creo que el día de mañana, sea aquí con Seba o sea donde vayamos, bueno, pues tendremos en la mochila herramientas nuevas que hemos descubierto, ya te digo, yo con 26 años y seguro que Pedro Vigas con su edad, ¿sabes? Entonces, ya te digo, muy estimulante para el interés futbolístico del jugador, claro. Ala, ya lo he llamado viejo a San Román, a Pedro Vigas, desde el cariño. Evidentemente, siempre hay que aprender, pero ¿cómo no vas a aprender con 26 años y con 66 y con 86? Siempre se aprende algo nuevo. El que crea a la edad que tenga, que lo sabe todo, es un completo necio, con todos mis respetos. Siempre hay que aprender algo. Somos lo que sabemos son gotas del océano, ¿no? como diría aquel, cambiaría todo lo que sé por la mitad de lo que desconozco, ¿no? O por un porcentaje pequeño. Verdaderamente hay millones de cosas que no sabemos. Pero bueno, vamos a dejar la filosofía y vamos a seguir con lo futbolístico. Se le preguntaba a nivel personal cómo se ve él y cómo lleva esa situación y esa relación con Edgar Badía ahora que han cambiado los papeles. Antes, en su primera etapa, él era el suplente y Edgar Badía el titular, y ahora ha cambiado la tortilla. San Román. Bueno, a nivel personal, pues con mucha ilusión y estoy tratando de disfrutarlo al máximo posible. Ya sabéis que, bueno, el futbolista vive en la incomodidad esa de la competición y tal, pero dentro de eso intento disfrutarlo al máximo. Para mí, se lo digo a los compañeros, el que puedan venir mis abuelos a verme jugar al Martínez Valero es una ilusión tremenda. Yo pensaba que ya con la edad que tenían no me iban a ver jugar y están pudiendo venir al estadio a verme y me hace mucha ilusión ver su cara de emoción y a mí, vosotros lo sabéis, me ha costado mucho conseguir esa continuidad en la competición. Y estoy intentando, ya te digo, dentro del aprendizaje y el crecimiento de la competición, disfrutarlo al máximo. Y en el tema de Edgar, pues con la naturalidad de dos compañeros de profesión. Al final, yo he dado un tratamiento de normalidad cuando no me ha tocado jugar y de estar cerca y ayudar y apoyar al equipo, y él está haciendo lo mismo. Y al final, vuelvo un poco a lo que te digo, ese carácter humano de donde todos sumamos y esa humildad para decir, bueno, pues cuando me toca sí, cuando no me toca, pues siempre ayudar al equipo y poner el máximo a favor de que las cosas salgan bien. Entonces, bueno, pues yo lo dije el día de mi presentación, sabía que el papel era complicado, pero que no iba a regalar nada, que yo venía aquí a intentar jugar, como lo he hecho siempre, y bueno, pues agradecido con la confianza del míster y a aprovecharlo al máximo. Pues a aprovechar el máximo, sabe que está en su momento, sabe que ha cogido hueco, ahí se ha hecho grande y en definitiva ahora mismo es el portero titular del Elche Club de Fútbol. Sabe que tiene un gran portero y a un gran tipo ahí apretándole y que no puede en absoluto relajarse porque si no sabe qué le pasa por la derecha y por la izquierda de Edgar Badía. Así que es una gran noticia este año que la portería esté muy bien cubierta. Seguramente es la posición junto con el centro del campo que mejor se ha reforzado. ¿Dónde hay que reforzarse en el mercado invernal? Pues yo lo sigo teniendo claro. Un delantero y un defensa central. Una pausita y continuamos. Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero cuando te dicen que estás perdiendo audición es cuestión de actitud. Como conducir el Volkswagen T-Roc con todo su carácter y la última tecnología. Consíguelo a tu manera con My Way. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. Llega la Navidad a Box Mecánica Reyes. Por el cambio de tus cuatro neumáticos de cualquier marca a partir de llanta 16, te regalamos un décimo de lotería de Navidad con el número 68.804. Promoción válida hasta el 20 de diciembre. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. ¡Feliz Navidad! ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Noviembre, mes de la prevención del cáncer de próstata en IMED Hospitales. A partir de los 45 años, el chequeo es la mejor herramienta contra el cáncer de próstata. A través de una única consulta de alta resolución con urología, podemos descartar problemas en este órgano masculino. Chequéate. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al SEAT León híbrido con SEAT Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Continuamos en directo a la sintonía de Teleelch Radio Marca. Estamos pendientes del sorteo de la Copa del Rey. El Elche ya empieza a estar en el bombo de los que faltan por salir. Ya sabemos o entendemos que le puede tocar un Primera Ref o un Segunda División. Así que vamos a estar pendientes. Mientras sale la bolita, vamos a saludar a Carlos Cerdá para hablar de esa fantástica Liga de Fútbol 7 que se viene celebrando en nuestra ciudad y también en la Vega Baja. 8 divisiones en Elche y una en la Vega Baja, creo que hoy no me he equivocado. Carlos Cerdá, muy buenas tardes. Buenas tardes, perfecto. Hoy perfecto. Hoy 8 divisiones en Elche. Cuéntanos cómo va la cosa. Bueno, pues si quieres eso, comentamos un poquito cómo va la cosa, empezando, por ejemplo, si te parece, con la Vega Baja, en el que hay media docena de equipos en 2 puntos de diferencia con 7 jornadas ya jugadas de este torneo de apertura. Granja de Rocamora, Los Trajín y Carmina Floristas con 18 puntos, ITV Basa con 17 puntos y CNG Abogados junto con Lyon 16 puntos. Eso en lo que respecta a la Liga Vega Baja. En Elche también desde abajo hacia arriba. Tenemos a Los Jardines en séptima división con 21 puntos, Poqueros con 18, Corp, del que hablaremos dentro de un momentito, sí, con 16 puntos y R2 Team con 13 puntos. Los Jardines va muy fuerte. Sexta división, aquí tenemos, es que hay mucha pelea. Quevedo Gan con 17, Tapería Alba Mandaluza con 16, Restaurante Los Almendros Torrellano con 15, junto con Papirio y junto con Frutas Lozano y Res Estilistas. Y luego ya dos equipos, Intermitente y North Park United, con 13 puntos. Pero vamos, estamos hablando de 7 equipos en un rango de 5 puntos escasos. En quinta división tenemos a La Voz con 21 puntos, Team Tonel con 19, SG Team con 18, Tecnivido con 16 y Pecheches, Míticos, quinto y sexto con 15 puntos cada equipo. También hay mucha pelea. Uh-huh. En cuarta división nos encontramos a Cocoteros Fútbol Club con 19 puntos, Proyecto Frag B con 18, Panadería Cafetería Maite, Datildor con 17 y LCP All Stars con 16 puntos. De ahí para abajo. En cuanto a tercera división, nos encontramos a Restaurante Dos Ruedas con 21 puntos, Marcos Motor 16, Cafetería Tapería Martín con 15 puntos y luego tenemos Rapid Tortuga con 14, Mesitas y Avance Barbershop, con 13 puntos cada equipo. También mucha pelea. Si nos vamos a segunda división, Teteo F7 21 puntos, Los Tigres 18 y luego tenemos Mudanzas La Ruta Nisi junto con Memories Project con 15 puntos y un poquito más abajo Ferretería Faima, Club Atlético Adama y Guaraníes con 12 puntos cada equipo. En primera división, Alberdulo con 16, comandando esta división, esta categoría está muy potente. Pintón Pirobún, Leading Business Marketing con 15 puntos, Huiter Construcciones con 13 puntos y luego tenemos Inmobiliaria Victoria Nacional con 12 puntos, mientras que Gladiators, OasisMobile.com, Barbería Gran Ducado y Goma Royal, Toldos Avellán, perdón, con 11 puntos cada equipo. Y ya pasamos a la Superliga, donde nos encontramos un corte muy grande, porque Cobes Abogados Global Cars Grupo Pasarela ha hecho su trabajo, ha ganado y ha visto cómo todos los demás pinchaban. O sea que Cobes Abogados Global Cars Grupo Pasarela, con 21 puntos, le sigue ya a 5 puntos de diferencia ZFiber, que esta jornada empató, sacó un empate. Clínica funciona con otros 15 puntos, que esta jornada perdió. Sol de América con 13 puntos, que fue el equipo que empató contra ZFiber. Y Peluquería Pepe Donoso, que también ha cosechado un empate esta jornada. Peluquería Pepe Donoso, Grupo Ama Construcción, 13 puntos. Por debajo, Sonia Casesger, Barbería Kevin Fuentes Vivanco, con 12 puntos. Y 11 puntos para Mateo, Agricultura Tradicional y Prefabricados Aitana. O sea que, en Superliga, este Cobes Abogados no solamente está haciendo los deberes, sino que está viendo cómo los demás no hacen los suyos. Bueno, pues ahí está lo más engranado de esa parte alta de las clasificaciones. Y antes de terminar, querías comentarnos un proyecto que ahí tenéis, en proyecto embrionario, pero que lo estáis hablando para que los participantes de la liga puedan aprovecharse de él. Cuéntanos. Sí, como hemos dicho antes, íbamos a hablar de Corp y hablamos de Corp. Corp es una empresa que se dedica a todo este tema de juegos online. Correcto. Todo este mundo del juego. El universo de los juegos online. Que es todo un universo. Hoy me ha abierto los ojos y casi se me van en todas las direcciones. Unas instalaciones espectaculares. Sí, se juegan ligas muy potentes entre participantes de todas las ciudades, países. Es importante. Es una burrada. O sea, a mí me ha dejado loco. Están en Doctor Fleming 4, ¿vale? Y hoy pues he hablado con su gerente, con el CEO de Corp. Antonio Pérez, y hemos comentado que vamos a poner en marcha junto con la Liga Elche F7, vamos a organizar en sus instalaciones la Liga de FC24 eSports. Creo que es el FIFA, el nombre que recibe a día de hoy el FIFA. Sí. Iremos poniendo cositas, noticias, porque en este mundo también me pilla un poco en fuera de juego. Pero estamos hablando de deporte, estamos hablando de fútbol y estamos hablando de gente que creo que le pega mucho a esto. Sí, sí. Pues vamos, que los deportistas participantes de esta liga local, de la liga local, van a ser los primeros que estén ahí. Van a tener la posibilidad de participar en esta liga virtual, futbolística o de todo, a nivel, bueno, pues digamos que muy... ¿cómo llamarlo, no? Muy tecnológico, ¿no? Aquí no te tienes que vestir de corto. Sí, además, pero es que además a mí me ha sorprendido todo lo que tienen allí liado, todas las pantallas, todos los ordenadores, una sala donde la gente se mete para hacer... Es un espectáculo. Sí, para hacer streamings. Es una burrada. Así que, bueno, vamos a organizarlo bien. Iremos comentando cositas, soltando noticias en redes, en fin, de todo esto. En el que estoy un poco perdido, necesito, pues, por supuesto, ir un poco de la mano de Antonio Pérez. Somos muy mayores ya, Carlos. Este mundo nosotros no lo dominamos. Pues ahora hay que ponerse las pilas, ¿eh? Nuestros hijos, y no te digo nada, los nietos que vienen, sí que lo van a dominar. Oye, pues a seguir aprendiendo. Claro que sí, hay que aprender en cualquier momento de nuestros hijos, de nuestros nietos, por seguir aprendiendo. Por supuesto. Carlos, un placer. Nos oímos el próximo miércoles. Otro placer. Bueno, pues nosotros vamos a ir poniendo el punto final desde... A ver... Estaba viendo yo aquí, pero no, todavía no. Estamos ahí pendientes. Falta una bolita de un equipo de la primera ref. A ver si ese es la amarilla, el Elche, y cerramos el programa con el rival del Elche. Pues... A ver... ¡Toma ya, el Elche! Primero contra el Linares. Linares Elche Club de Fútbol. El Elche tendrá que jugar contra el Linares, equipo de la primera ref, y duro donde los haya, el 6 o 7 de diciembre, y allí en su estadio, a partido único. La mano inocente ha sido Donato, el exjugador del Deportivo de La Coruña. Linares Elche, Copa del Rey, segunda eliminatoria, el 6 o 7 de diciembre. Lo dejamos aquí. Mil gracias. Muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.